Bobby Man. Trueno. Varios la boca, pa'. Y aunque ya estoy a un paso, por si acaso, meto la mentira en un vaso, los Yeri siempre tirando un paso, dos. Mai me la vivo así, hoy si la gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy, da una vuelta en Argentina y vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Esto es pa' bailar como las 4 a.m. So quieren que me eleve, motherfucker, la comuna 4 viene. Llegamos al party, estamos tan atrevidos los nenes que hasta le tomamos todo el vino a la Mona Jiménez. Así de fácil, pa' así la paro. Yo apunto y disparo, man, y mi sonido es caro. LeBron James, yo la clavo toda al aro. Vengo de un barrio oscuro, por eso lo veo claro. Parcero, dame un espacio ahí. Dime Trueno, sé que me sigues desde tranquila. Respeto a la nueva escuela, están saliendo un par de kilas. Soy fan de los que respeto, soy fan de los freestyle killa. ¿Qué onda tu robo? Welcome to la grande liga. Pasto hay que meter el empeño, mi Jordan yo la diseño. Perreo de esos de gueto, como de Arqui de la gueto. Ella quiere que le dé el combo completo. Yo con mi champaña, Mateo, prende el bareto. Let's mi go. Gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy. De una vuelta por Colombia vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Y aunque ya estoy a un paso, por si acaso, meto la mentira en un vaso, los Yeri siempre tirando un paso, dos. Ay, me la vivo así. Y aunque ya estoy a un paso, por si acaso, meto la mentira en un vaso, dos. Yeri siempre tirando un paso, dos. Ay, me la vivo así. Y mis guachos de Argentina, ¿dónde están? Mi parce de Colombia, que me dicen? El peladito está en un plan. Estamos dominando el mundo en el sur de la capital. Me quieren en el Luna Park como Martín Carabajian. Papi, estamos activos, pregúntame si jodemos. Aunque no llueva en la calle, siempre está sonando el trueno. Tengo a la capital prendida a fuego. Voy a ser leyenda como Daddy Yankee, Balvin, Tego, you know what. Estamos con los guachos y la NEA. Estamos rompiendo, gracias a Kiki y la SNEA. Bendiciones de arriba, paz y amor en la tierra. Esto pa' la gente del barrio, pa' que sueñen y crean. Si mi gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy. De una vuelta por Colombia vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Ya estoy a un paso, por si acaso, meto la mentira en un vaso, los Yeri siempre tirando un paso, dos. Mai, me la vivo así. Y aunque ya estoy a un paso, por si acaso, meto la mentira en un vaso, dos. Yeri siempre tirando un paso, dos. Mai, me la vivo así. Latino gang, Chip Bobby Man, Trueno. Argentina pa' Colombia, pa' todo el mundo,